Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días y bienvenidos a La Matinal de este martes 23 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. China reclama prisioneros en Guantánamo. Unión Africana prolonga misión en Somalia. Fondo Monetario Internacional aprueba provisionalmente préstamo a El Salvador. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Perú, un año de disputas entre el gobierno y la sociedad civil. Una visión europea de la guerra de y contra los narcos en México. Un marroquí nuevo alcalde de Rotterdam. Y como siempre, el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos presenta Hugo Copes. Gracias, Luisa. Buenos días. China quiere que se le entreguen los 17 rebeldes musulmanes chinos detenidos en la prisión de Guantánamo. Beijing reacciona así ante la eventual disposición de Alemania de acoger a estos detenidos pertenecientes a la etnia uigur. El futuro presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planea cerrar el centro de detención en Cuba. El grupo de uigures podría haber abandonado la prisión hace ya 2 años, pero no tenían a dónde dirigirse. China no era una opción porque temían ser torturados y no hubo otro país dispuesto a recibirlos. Alemania está estudiando la posibilidad de acoger prisioneros de Guantánamo, pero opina que esto debe suceder en el marco de una acción europea conjunta. Anteriormente, Portugal había hecho ya el llamado a los otros Estados miembros de la Unión Europea a que asuman sus responsabilidades. La Unión Africana ha decidido prolongar la permanencia de sus tropas en Somalia por al menos 2 meses más. En un principio, el mandato iba a finalizar a fines de este mes. La Unión quiere que se restablezca la tranquilidad en Somalia, donde rebeldes musulmanes combaten al gobierno interino. Sin embargo, la Organización de Estados Africanos no logra reunir las tropas necesarias. La misión cuenta ahora con 3.400 militares, mientras que en realidad se necesitan 8.000. En las fuerzas de paz participan Uganda y Burundi, y Nigeria está dispuesto a suministrar uno de sus batallones. La Unión Africana había urgido a Etiopía que enviara tropas a Somalia. En los 2 años pasados, el gobierno etíope había brindado apoyo al país vecino en su lucha contra los rebeldes, pero optaron por retirar sus tropas a comienzos del año entrante. Estados Unidos quiere endurecer las sanciones contra el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. La ministra norteamericana de Relaciones Exteriores, Condoleezza Rice, declaró que consultaría con otros países sobre el tema. Rice no cree plausible que en Zimbabue se forme un gobierno de coalición bajo el mandato de Mugabe, ya que hace meses que las negociaciones se están estancando. Según la ministra norteamericana, la única solución posible es que Mugabe presente su dimisión. El régimen de Mugabe ya está sometido a limitaciones de viaje y sanciones comerciales, pero Estados Unidos quiere ampliar estas medidas. El régimen militar de las Islas Fiyi ha expulsado al embajador de Nueva Zelanda. Así lo dio a conocer el ministro neozelandés de Relaciones Exteriores, Murray McCully. Wellington reaccionó ordenando la partida del embajador de Fiyi. Nueva Zelanda no manifestó sorpresa ante la medida de la nación insular, ya que el gobierno neozelandés ha sido un ferviente crítico del régimen del líder militar Boreke Bainimarama, que se hizo con el poder en Fiyi en 2006 por medio de un golpe de Estado. Estas son las noticias desde Radio Nederland Wereldomroep. El Fondo Monetario Internacional ha dado su aprobación preliminar a un préstamo a El Salvador de $800 millones. El acuerdo aún debe ser aprobado por la dirección y el Consejo Ejecutivo del FMI, los que considerarán la petición a mediados de enero. La misión del Fondo Monetario se reunió con los principales candidatos presidenciales salvadoreños y manifestó satisfacción por el apoyo brindado a los principales elementos del programa. Los salvadoreños celebrarán en enero elecciones legislativas y locales y volverán a las urnas el 15 de marzo para elegir a un nuevo presidente. En Holanda se continúan vendiendo grandes cantidades de madera dura tropical talada ilegalmente. Así lo afirma la organización Amigos de la Tierra de Holanda. Los Países Bajos utilizan mucha madera de merbau, principalmente para pisos y puertas exteriores. Esta madera proviene de árboles amenazados de extinción que son talados ilegalmente y a gran escala en las selvas de Papúa, en Indonesia. El archipiélago asiático tala anualmente casi 2 millones de hectáreas de selva. Aunque la industria holandesa ha prometido mejoras, son prácticamente nulas las alternativas que ofrecen a la llamada madera ilegal. En Guinea reina la incertidumbre sobre quién asumirá el liderazgo del país luego del fallecimiento del presidente Lansana Conté. Un capitán del ejército declaró por radio que la constitución había sido suspendida, el parlamento disuelto y todas las actividades sindicales prohibidas. Según la constitución del país, el presidente del parlamento debe asumir temporalmente el poder y han de celebrarse elecciones en los próximos 2 meses. El gobierno australiano ha reconocido que se cometieron errores en el caso de terrorismo contra el médico indio Mohammed Hanif. El ministro australiano de Justicia, Robert McClelland, dijo que se modificará la legislación antiterrorista para prevenir este tipo de irregularidades. Con estas declaraciones, se reacciona a una investigación realizada sobre el caso Hanif, que concluye que el médico fue acusado injustamente de participar en los atentados frustrados de julio de 2007 en Londres y Glasgow. Y hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Luisa Fernanda López. Si hacemos memoria de lo que significó la protesta social en el Perú, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en este 2008 la gente se apoderó de sus calles, de sus plazas y de sus carreteras para mostrar, en un auténtico desborde ciudadano, sus demandas y sus exigencias como hacía mucho tiempo no se veía en ese país. Carlos Cornejo informa desde Lima. En el Perú de los partidos políticos fallidos, con casi nula representación y el severo cuestionamiento a su funcionamiento, los organismos no gubernamentales y la prensa se han convertido en la verdadera oposición política del gobierno de Alan García. Todo el 2008 estuvo marcado por la permanente protesta social, básicamente minera y medioambiental, en donde en mayor o menor medida hubo apoyo o presencia de las ONGs. Un gobierno ajustado frente a la protesta responde al golpe con una serie de medidas de control de los espacios no gubernamentales. El sesgo del gobierno se traslada al espacio menos democrático. Se apela a conceptos autoritarios. Luis Miguel Esirumbal, de la Asociación Nacional de Centros, organización que agrupa las principales ONGs peruanas, explica. Apela a este tipo de conceptos, muchas veces usados en manifiestos y justificaciones de gobiernos dictatoriales o autoritarios, que no se condice pues con la naturaleza que debe tener un gobierno democrático y que está comprometido con la institucionalización del país. Se genera una serie de normas que buscan criminalizar la protesta. Lo que uno puede interpretar del contenido de la norma, que se arriesga a reacciones legítimas y legales como las que se han expresado, dejándose llevar por una tendencia de criminalización de la protesta social, pero también por una tendencia de criminalización del derecho a la crítica y a la discrepancia. El acoso más fuerte proviene del proyecto de ley denominado la Ley Mordaza. Buscan disolver a las ONGs que incomoden. Esta intención de disolver ahora no solo asociaciones civiles, sino también empresas, ya tiene que ampliar nuestro marco de análisis, porque no es solo como se quiere vender para aquellas que alteran el orden público, sino que se incluyen categorías, conceptos que no configuran delito en nuestro actual ordenamiento jurídico, como por ejemplo intromisión internacional en asuntos internos. Ese es un concepto utilizado en las relaciones internacionales de los estados, y no para que un estado lo aplique al interior para expresiones o actuaciones de su sociedad civil. Pero siempre se puede dar un paso más. Hay que declarar en un lenguaje casi militar a quienes apoyen la protesta casi como traidores a la patria. Incluso van más allá. En dicho proyecto buscan sancionar no solo a las asociaciones civiles, sino también a las empresas que se sumen al descontento social. Pretender tipificar que la actuación de una asociación civil o una empresa afecta soberanía nacional o afecta seguridad del Estado es bastante forzado, pero más aún es un proyecto de ley innecesario, porque si hubiese algún delito vinculado a la seguridad del Estado o delitos contra poderes del Estado, estos están claramente tipificados en los títulos 15 y 16 del Código Penal. Es indudable que el gobierno está buscando la criminalización de la legítima protesta en un año donde el Perú estuvo a punto de cerrar un TLC con Estados Unidos otro con China y un tercero con Corea. En ese contexto le preocupaba al gobierno y a los sectores antidemocráticos, que en algunos niveles lo conforman, la posible movilización de sectores económicos relegados, como las pequeñas y microempresas, que aglutinan al 85% de la población económicamente activa en el Perú y que no cuentan por parte del Estado con mínimos estímulos de incorporación al mercado. Y a mí particularmente no me queda inicialmente otra hipótesis que el temor de un gobierno que reconoce que el conjunto de tratados de libre comercio que se ofrecían el oro y el moro van a empezar a entrar en vigencia en enero del próximo año con Estados Unidos a la cabeza, en una situación de crisis internacional en la que probablemente evalúan que habrán empresas, particularmente pequeñas y medianas, que saldrán a protestar porque no han encontrado todas las maravillas que les se ofrecieron en el marco de estos tratados de libre comercio. Mediante este proyecto de ley enviado al Congreso con carácter de urgencia, no se ha tenido en cuenta el riesgo que corren los partidos políticos, pues estatutariamente todas las organizaciones políticas del país son asociaciones civiles sin fines de lucro. Con la llamada ley Mordaza, aquel partido que pudiese resultar contrario o incómodo a la línea del gobierno podría ser disuelta por orden del Ejecutivo. El estatuto jurídico de los partidos políticos también son asociaciones civiles sin fines de lucro, y desde esa perspectiva también estarían siendo amenazados. Y claro, la opinión constitucional de un jurista como Javier Valle Riestra en realidad me releva de mayor comentario. Yo también ya mencioné hace un rato que es los conceptos que se invocan en la fundamentación de estos proyectos de ley que ya mencioné: orden público, buenas costumbres, soberanía nacional, seguridad del Estado, intromisión internacional, son los criterios que siempre han sido usados por la irrupción o de regímenes dictatoriales o de regímenes autoritarios. La pelea ha sido durísima, al punto que algunos miembros de la bancada aprista, el partido gobernante, mostraron su disconformidad con esta norma. La pelea se ha definido hace tan solo 2 semanas. El mundo no gubernamental ha conseguido que el proyecto se archive. La inconsistencia jurídica de la norma lo preveía. José Luis Seguren, presidente de la Comisión de Descentralización, detalla. Y obviamente el Ejecutivo, con el retiro del proyecto, está confesando que se había excedido, aparentemente, o estaba mal planteado, o en su defecto, que no había sido suficientemente bien estudiado. Pero es imposible ignorar que es tan solo el revés de una pugna que continuará en el 2009 entre el autoritarismo del presidente García y su partido, y la opción que la sociedad civil le plantea al país de cara al enorme vacío institucional. Esperamos que este retiro o sea definitivo y no sea un simple retiro parcial para volver a insistir con una nueva versión de la misma norma que al parecer habría sugerido el presidente del Consejo de Ministros en una entrevista periodística. Para Radio Nederland informó desde Lima, Perú, Carlos Cornejo. En el corto plazo no hay razones para pensar en un cambio de política de la Unión Europea frente a su socio estratégico México. La narcoviolencia que azota al país norteamericano este año preocupa a Europa, pero por lo pronto no es de esperar una intervención especial, excepto, dice el eurodiputado socialista Manuel Medina Ortega, si así lo solicita este país o sus vecinos de América Central. Una entrevista de Alejandro Pintamali. México se despide del año 2008 con una cifra récord de asesinatos y una violencia más parecida a la de los escenarios bélicos como en Irak, ¿no? De violencia extrema, de torturas, decapitaciones. ¿Le preocupa a Europa o le alcanza con sostener su relación comercial en el marco de la relación estratégica entre ambos? Europa está muy preocupada porque en este momento uno de los fenómenos actuales es el narcotráfico, y concretamente la aparición de narcoestados, es decir, estados donde el poder político está subordinado al poder de las mafias del narcotráfico, ¿no? No voy a enumerarlos, pero hay varios estados que están en situación, y en este momento parece que México se está transformando también en un narcoestado, con todo el peligro que ello supone, claro. ¿Esta realidad podría motivar un cambio en las prioridades de Europa hacia su socio estratégico? Bueno, el tema del narcotráfico es un tema bastante complejo, ¿no? Porque hay elementos que dependen del poder político y otros que no dependen de él. En este momento, toda esta situación que está negociado en ámbitos internacionales, pero parece que es un fenómeno que no consigue atajar nadie, ¿no? Es decir, Europa con respecto a México lo que espera es que el gobierno pueda atajar el narcotráfico, ¿no? ¿Y apoya Europa la estrategia del gobierno de Calderón para combatir al crimen organizado y al narcotráfico? Bueno, a nosotros no nos toca decir qué es lo que tiene que hacer el gobierno de México para resolver el tema, ¿no? Nosotros estaremos dispuestos a colaborar con el gobierno de México. Lo que pasa es que me da la impresión de que en este momento el tema afecta más a Estados Unidos que Europa, porque México es la vía de acceso al narcotráfico de Estados Unidos, ¿no? Nosotros esperamos que el gobierno norteamericano, de acuerdo con el gobierno mexicano, ponga coto a esta situación. Pero en cualquier caso, ¿cómo ve o con qué ojos ve Europa la involucración, por ejemplo, del ejército? Habida cuenta de que, como se dice en todos los ámbitos, la policía está infiltrada y no le queda otra salida, se dice a Calderón, de recurrir al ejército. Bueno, en Europa no le vamos a decir a México qué medios tienes que utilizar para luchar contra el narcotráfico. Si en efecto la policía está infiltrada y no pueden contar con la policía, lo normal es que recurren al ejército, ¿no? Perfectamente normal. Cabría esperarse. Tienen la preparación, pero bueno, es lo que puede hacer el gobierno mexicano. Nosotros no podemos sustituir al gobierno mexicano, es un país de 100 millones de habitantes, ¿no? Que tiene sus propias estructuras, sus propios problemas, y desde Europa, desde luego, no estamos en condiciones de decirle al gobierno mexicano lo que tiene que hacer. Pero cabría quizás pensar en una involucración más activa, en todo caso, de Europa, en este combate contra las drogas en México. En la medida en que el gobierno mexicano solicitara ayuda, pero me da la impresión de que, repito, el problema afecta más a Estados Unidos que a Europa, y lo normal es que haya una mayor colaboración de México con los Estados Unidos. A nosotros nos queda un poquito lejos, y sobre todo que eso no son las rutas del narcotráfico que afectan a Europa. En este momento el narcotráfico parece que está llegando a Europa a través de la vía africana, ¿no? O también a través de la vía asiática, claro. Pero la vía de México es la vía ya de penetración directa en los Estados Unidos, que es uno de los grandes mercados del narcotráfico mundial. Como es sabido, también el problema no solo involucra a México, porque los países centroamericanos se están reforzando en las fronteras para contener a los cárteles mexicanos de la droga. ¿Se puede sostener verdaderamente, diputado Medina Ortega, las prioridades de la Unión Europea frente a una realidad tan explosiva como es, bueno, hablamos de México, pero también de América Central? La Unión Europea trata de ayudar a estos países a través de acuerdos comerciales, de ayudas económicas con respecto a los países de América Central, porque México tiene un nivel de renta mucho más alto, y tratamos de colaborar con ellos, pero lo que no podemos hacer nunca es sustituir lo que hagan las propias administraciones, lo que hagan los propios gobiernos y lo que decidan los propios electores. Es decir, hay unos procesos electorales, hay unos regímenes democráticos, y entonces la cuestión está en cómo esos regímenes pueden enfrentarse al tema del narcotráfico. Pero es una cosa que desde fuera no podemos hacer mucho, ¿eh? No se puede hacer mucho, no se puede hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora, en todo caso. Sí, lo único que podemos hacer es apoyar al gobierno, ayudarle y colaborar, pero no, Europa no puede sustituir a estos gobiernos. Estamos hablando de que hay una serie de gobiernos que son democráticos e independientes, que tienen que asumir sus responsabilidades, y en la medida en la que se logra colaboración internacional y demás, pero que es el núcleo central del tema, que es la corrupción interna y la infiltración de las propias estructuras del Estado por el narcotráfico, es un tema que los propios mexicanos y los propios centroamericanos tendrán que solucionar. Pero en todo caso, es pensar dónde está el límite en las relaciones que plantea la Unión Europea con estos continentes, y en la medida en que esto se va empeorando, repito, ¿no? En México se despide del 2008 con más de 5.000 asesinatos, que significan el doble del 2007. Sí, es lamentable y nosotros lo sentimos muchísimo en Europa, pero nosotros no podemos enviar, diríamos, nuestra policía a México, ¿no? Tiene que ser el propio gobierno mexicano el que estructure los medios eficaces de lucha contra el narcotráfico, y desde Europa podemos, si nos piden ayuda, podemos dársela, porque tenemos alguna experiencia en la lucha contra el narcotráfico, pero es un tema que tendrá que solucionarse sobre el terreno. Los propios gobiernos, las propias administraciones y la propia sociedad mexicana, ¿no? Será la que tendrá que enfrentarse con el tema. Era el eurodiputado socialista Manuel Medina Ortega en la matinal de Radio Nederland. www.informarn.nl es nuestra dirección en Internet. Ahora usted puede recibir en su casa durante todos los días las últimas noticias internacionales. También de lunes a viernes un resumen de la prensa europea y un comentario internacional. Además, el análisis de los hechos más significativos a nivel mundial. Informarn.nl. A través de las páginas de Internet, usted tiene acceso al Reel Audio para escuchar todas nuestras emisiones. Le esperamos en Informarn.nl. El exsecretario de Asuntos Sociales, Abu Taleb, será el primer alcalde de origen marroquí en Holanda. A veces tengo la impresión que se espera de mí que haga milagros. Eso no es justo, ha dicho el político. El próximo 5 de enero asumirá como alcalde de Rotterdam. Un comentario de Nicolien den Boer, que presenta en la matinal Ricardo Cuadros. El próximo 5 de enero, Ahmed Abu Taleb asumirá como alcalde de Rotterdam. Exsecretario de Estado para Asuntos Sociales, Abu Taleb será el primer alcalde de origen marroquí en Holanda. A veces tengo la impresión que se espera de mí que haga milagros. Eso no es justo, ha dicho Abu Taleb. Pocas veces la elección de un nuevo alcalde causó tanta expectación en Holanda como la de Ahmed Abu Taleb en Rotterdam hace algunos meses. Leif Bar Rotterdam, el partido opositor más importante de la ciudad, reaccionó con furia. Este partido consideraba inaceptable que un hincha del Ajax, el equipo estrella de Ámsterdam y poseedor de un doble pasaporte holandés-marroquí, llegara a la alcaldía de Rotterdam. En las calles se escucharon igualmente reacciones negativas. Las críticas se podían resumir en tres puntos. Abu Taleb es musulmán, es marroquí y se identifica demasiado con Ámsterdam, la ciudad contendora de Rotterdam por excelencia. Esta última observación es exagerada, dado que Abu Taleb vive en Ámsterdam solo desde hace un par de años. Antes residió en La Haya y sus alrededores. Aun sabiendo que la mayoría de las reacciones a su nombramiento han sido positivas, Abu Taleb dijo que estaba acostumbrado a las críticas y que éstas lo mantenían despierto. Reconoció, sin embargo, que las observaciones sobre su origen y su religión no eran fáciles de aceptar. Ahmed Abu Taleb, de 47 años, es hijo de un imán y nació en la localidad de Beni Sidel, en la región del Rif marroquí. A los 15 años llegó con su familia a Holanda, donde cambió su sueño de ser poeta por el de ser periodista. Trabajó en radio y poco más tarde entró en la política como concejal en Ámsterdam. Algunas de sus actuaciones públicas han tenido resonancia pública, como aquella en una mezquita donde dijo que los ciudadanos que tengan problemas con las normas y valores holandeses tomen sus cosas y se vayan al aeropuerto. Esto también le causó enemistades y amenazas. Desde aquel momento cuenta con protección policial permanente. En Rotterdam lo esperan problemas serios, como los grupos de jóvenes extranjeros que cometen desmanes. El desempleo es igualmente una tarea urgente que deberá enfrentar el nuevo alcalde. ¿Está preparado a Abu Taleb para encarar estos y otros problemas en una ciudad como Rotterdam? Si logra salir adelante, será visto como un modelo de integración y triunfo, pero si las cosas no le salen bien, será motivo de desprecio no solo personal. Sus errores los tendría que pagar también la comunidad de su origen, la marroquí y, por extensión, todos los extranjeros. Abu Taleb ha pedido un poco de tiempo para poner en práctica sus ideas. A veces pienso que la gente espera de mí que haga milagros, pero la verdad es que no tengo una varita mágica en mi poder, ha dicho el alcalde electo de Rotterdam. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. En Holanda, la tolerancia ha frenado la integración. Así lo afirma la presidenta del Partido Socialdemócrata, PvdA, en un nuevo documento sobre integración. La información la ofrece el diario The Volkskrant. A partir de ahora, el PvdA optará por una política más dura frente a los inmigrantes, que deberán optar sin condiciones por la sociedad holandesa. El presidente francés Nicolas Sarkozy firmará importantes contratos comerciales con Brasil, dice el diario francés Le Monde. Sarkozy participó en la cumbre Unión Europea-Brasil y este martes se reunirá nuevamente con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para concretar la venta de material militar al país sudamericano. Las autoridades de Bulgaria, el país más corrupto de la Unión Europea, han pedido tiempo para resolver este problema. La información la entrega el diario británico The Times. Bruselas ha congelado su ayuda al gobierno de Sofía y le exige rápidas reformas para terminar con la corrupción. El precio del petróleo bajó nuevamente, informa la prensa europea. Ayer lunes, el barril de crudo se transaba a menos de $40. Según het Financiële Dagblad de Holanda, esto se debe a una disminución de la demanda mundial. Los analistas señalan que China es uno de los países que ha recortado de manera más drástica el consumo de petróleo. El periódico madrileño El País dice que el primer informe de Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia en Afganistán describe un panorama sobrecogedor. El documento denuncia que todas las partes en conflicto son culpables de abusos contra menores, por ejemplo, el reclutamiento forzoso, las detenciones ilegales y los abusos sexuales. El diario británico The Guardian señala que en Guinea el ejército disolvió el gobierno a pocas horas del anuncio de la muerte del dictador Lansana Conte. Lo más probable es que los militares designen un nuevo jefe de Estado. Conte llegó al poder en 1984 después de un golpe de Estado. El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, podría regresar a la presidencia por 12 años, dice el periódico holandés Trouw. El Senado ruso aprobó la prolongación del mandato presidencial de 4 a 6 años. El actual mandatario, Dmitry Medvedev, solo puede aspirar a un segundo período. Después de eso, Putin estaría en condiciones de ser nuevamente presidente. Y así concluye la matinal de este martes 23 de diciembre a través de Radio Nederland, Virolon Rup. En nombre de la redacción, Hugo Copes y Luisa Fernanda López les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, que tengan todos un muy buen día. Nos despedimos de nuestros oyentes que nos sintonizan por la frecuencia de 6.165 hasta esta noche, a las 23 tiempo universal por los 15.315 y a las 0 horas por los 9.895, 9.700 y 6.165. A las 11.30 tiempo universal emitiremos hacia el noreste de Sudamérica por esta misma frecuencia el boletín de noticias.